Para los humanos, la vida es decidir. Sí. No. ¿Por qué me cuesta tanto elegir? ¿Tú acudirías a internet para buscar pareja? No. No, bueno, no. A ver, sí. Dudan, se arrepienten. ¿Estoy mintiendo? Sí. No estoy mintiendo. No. Toda su vida es decidir. ¿Y tienes pareja? Pareja no, tengo novia. Dudar es humano. ¿Es posible que estén enfadados? Yo creo que no, ¿no? O creo que sí. Pero tranquilo, para eso estoy yo. ¿Te ayudo a decidir? Treat yourself.